Este último fin de semana se llevó a cabo un seminario sobre la problemática aborigen y los conflictos territoriales en la República Argentina. En la sede del AADI, Asociación Abogados Derechos Indígenas, se encontraban presentes como panelistas el doctor José Luis Pignocci y la jueza de primera instancia de la provincia del Chaco, doctora Isabel Grillo. Se debatieron temas sobre las herramientas en la interrelación con la comunidad aborigen, además de encontrarse presente abogados del foro local, representantes de las distintas etnias y el padre Francisco Nazar. Consultado si hay un problema de formación de nuestros dirigentes políticos, Nazar nos decía: yo creo que lo que hay es incapacidad, parece que ese es el problema. Acá en estas cuestiones indígenas hay como tres actores principales. Uno es el pueblo indígena, el mismo pueblo que es quien está poniéndose de pie, tomando, digamos, su propia vida, sus problemas, sus sueños, sus proyectos en sus manos. Ese es uno. El otro es el Estado, que tiene un rol fundamental. No puede estar ausente, tiene que estar presente, pero con una actitud, que es lo importante. La actitud, la de escuchar, la de poder dialogar, la de intercambiar y después resolver. Entonces, en los temas que son fundamentales de tierra, de vivienda, de agua, de luz, de producción, ahí tiene que estar el Estado dialogando, como dice el convenio 169 de la OIT, en plena consulta. Y el tercer actor somos los ciudadanos. Muchas veces estamos quietos, estamos tranquilos, nos pasan muchas cosas graves en la educación, en la salud, en la convivencia, y no salimos a ejercer el derecho que todos tenemos de participar en la construcción del bien común de todos. Informó para Farco Satelital FM 98.1 La Nueva Formosa.